el espacio. A ver a planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, vigésima, quinta emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanas, por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de Michael Jackson! ¡Dale! ¿Dónde estoy, güey? ¡Con Michael Jackson! ¡Un regreso inesperado! ¡Un regreso único! ¡Un regreso porque necesita varo para saldar todas las cuentas pendientes y las deudas que acumula! ¡Sí, la crisis de la crisis! ¡Ha vuelto Michael Jackson! ¡Y está para bailar! ¡Está para bailar! ¡Sí! ¡Michael está para darlo todo sobre el escenario! ¡Está un poquito débil! ¡Serán 10 conciertos! ¡Quizás no regrese más a Gran Bretaña, se dijo! ¡Y los británicos desesperaron al grito de... y esas cosas. Póngale, póngale. Señoras y señores, también se anunció el regreso de los Beatles. Han revivido. Lo que queda de ellos en realidad. ¿No? Hay John Lennon, en realidad, claro. Es nada más que Paul McCartney y Ringo Starr. Pero aprovechemos que tenemos un 50% de los Beatles con vida. Y se reunirán en New York para no sé cuándo de este año. Los Beatles en New York y Michael Jackson en Gran Bretaña. Es un intercambio regional, como bien dijo Zapatero. Están listos las dos naciones para sellar estos acuerdos culturales, podríamos decir. El espectáculo no se detiene ante la crisis. Señoras y señores, con la vuelta de Michael Jackson, felices y contentos, nosotros vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos vamos a cumplir el espacio cósmico desde el Capitán Roger Vinilo. Claro, hay que ver qué guitarrista lleva, porque siempre lleva un guitarrista chingón. Claro. El es una mierda, pero el guitarrista de Michael Jackson siempre está chido. Bueno, Slash pasó por las filas de Michael Jackson. Bueno, veremos. Seguramente el mejor, la mejor banda de todos los tiempos va a pasar por el Michael Jackson. Lo que pasa es que hay recorte de presupuesto, porque ya sabe, Michael Jackson está por perder la casa, que se la salvaron los amigos. Y esto, que lo demás allá. Así que a lo mejor va con una banda de Tepito. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, y es la Nova. Al ritmo de Michael Jackson, por supuesto. Es que Michael, uno puede como quiera, pero los 80 son Michael Jackson. Entre otras cosas, ¿quién no ha bailado Thriller? ¿Quién no ha caminado por la acera esperando que se enciendan las baldosas? ¿Quién no ha tomado un sombrero y ha intentado esas gracias que hace Michael con el sombrero? Y a nadie le ha salido como a él. Es un talento. Salvo a uno. Sí, señoras y señores. A uno que está por presentar. Vamos a presentar ahora al técnico acá de este viaje. Con nosotros, un Mico. El Mico Jackson. Al Mico que le sale eso de que camina para atrás. Se sostiene con la pared. Sí, cántenos la de. No diga que no, yo le he visto. La de Billie Jean. La de Mico Jean. A mí me gusta la de. Sí, Black and Black. Black or White, esa. Black or White. Ah, perfectamente. Oh, ya, cabrón, bueno, Mico, ya está todo no levante, cabrón. Exactamente, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad línea. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Buenos Aires, Argentina, llega el Casi Me Cago. ¿Cómo está? Casi Me Cago. Ustedes habrán oído hablar de leyendas urbanas, ¿no? De que te llevan de un lado y te roban los órganos y apareces en una tina de baño con hielo. La tina. Y ustedes habrán oído de la aparecida, que vas por las rutas, carreteras de Oriente. Y aparece una mujer vestida de blanco que justo al día de su casamiento fue asesinada por no sé quién. Bueno, yo sin querer generé una leyenda urbana. Sin querer. Sí, de hecho, chamaco en una fiesta, estaba borracho y escuché una conversación a medias. medias. Vio el borracho, escucha un par de cosas ahí, aísla. Y al mismo le realiza una adaptación. Y él le realiza una adaptación. Y bueno, entendí que el abuelo de un amigo lo habían internado de urgencia porque se le había quedado la tapa de un Axe en el orto. Entonces, claro, ¿y qué estaba haciendo desodorante? Claro, ¿qué estás pedo, no? Póngale. ¿Y por qué no bailamos esto? Otra chela, ¿por qué no? Y escuchó de fondo. El abuelo está internado porque se le metió una tapa de Axe en el orto. Esas cosas son tremendas. Sí, y me encargué de contarla. Luego fui a mi casa y en la cena familiar dije: no saben lo que le pasó al abuelo. Tapa de desodorante en el orto. Es gravísimo esto. ¿Se imaginan que más o menos cuando yo la terminé de contar, ya el pobre viejo se había muerto, la tapa le había salido por la boca y se le habían desodorizado desde el colon hasta la tráquea? Y si era antitranspirante, quedaba empanzonado. Claro, la cuestión es que el viejo, está en un pequeño pueblo, no se sacó la fama de puto para nada. Todo el mundo lo miraba porque el viejo estaba gozando de buena salud. Y lo miraba como diciendo: ya lo entendemos, don José, ¿por qué camina de esta manera? Y el viejo decía: ¿por qué? ¿Qué pasa? No se preocupe, no hace falta que lo cuente. Y así se fue generando esa historia. Lo habían internado por problemas de próstata, nada que ver. Pero se ve que la televisión estaba encendida. Y estaba yo mezclé la publicidad con esto, con otro, con lo demás allá. Dije: tapa, culo, próstata, esto metido en el orto, el acto, qué cagazo. Saludos a todos. Dice: casi me cago al que no le cuenten absolutamente nada. No, y mucho menos, lo deforma. Sí, mucho menos a medias. Un abrazo. Hola, soy el Zorro Plateado desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo estás, Zorro Plateado? Antes que enlistarme en las filas del ejército promo Ucamas que encabeza el general pirata, quiero felicitarlo por los 10 años. Ya fácilmente tengo 4 años acompañándolo. Ahora sí, vuelvo al batallón en favor del empleo de las trabajadoras del hogar. Recuerdo que en mi tierra y en cuando viví ahí en mi tierna infancia en Guadalajara, mi madre me dejó en una ocasión a cargo del hogar y me comentó que ese día se presentaría a trabajar su nueva adquisición para llevar a cabo las labores que ella había decidido ya no hacer. Ya no hacer. No porque lavar las ventanas, imagínate. No porque con el plumero no llego a los adornos que están ahí arriba. No que hay gente que se encarga de esos menesteres. Bien, yo acepté la encomienda de poner a trabajar de inmediato en ese esfuerzo. La susodicha llegó. Me llamo Dolores, patrón, dijo. Ella se presentó, tocó el timbre, avanzó, dio 2 pasos, se paró ahí en la sala. Yo la miré, me dijo: me llamo Dolores, patrón. Bueno, y yo le dije: está chido, bueno, pásale y ponte a trabajar. Creo que deberías comenzar por lavar las ventanas. Tarea que me tocaba hacer a mí, en realidad, pero pensé que era una buena oportunidad de zafar de la situación. Y así transcurrió el día, yo haciendo mis cosas, Dolores que limpiaba por aquí, Dolores que limpiaba por allá. Ahora lava los baños, haz la cocina, barre por aquí, haz mi tarea, por favor. Sí, y llama a mi novia y dile que no estoy. Y esas cosas, uno se va aprovechando de la situación. Uno no sabe dónde está el límite que termina la hora de la mucama. Y entonces ahí, hasta que, la susodicha se fue, se retiró, patrón, ya terminé con mi tarea. Muy bien, luego arreglamos, adiós, adiós. Hasta que luego llega mi madre. Me vio, me saludó y me dijo: hijo, la señora que va a trabajar aquí no vendrá, sino recién hasta la semana entrante, la acabo de ver en el mercado y me dijo que tenía unos problemas. Yo dije, algo sorprendido: oye, mamá, ¿neta? ¿Por qué? Me dice. Pues, ¿qué crees? Y le cuento en chinga lo que se había pasado, que Dolores trabajó ahí todo el día, que había limpiado todo, y resultó, que mi madre me puso una chinga. Me dijo: ¿cómo dejas entrar a cualquiera aquí que se ponga a trabajar, a chambear, de lo otro, de lo más allá? ¿Cómo que la contrataste de la nada? No, ni siquiera hablamos de control ni nada, nada más pasó y su tarea mañana regresa a la misma hora. ¡No es güey! Resultó al final que Dolores se quedó con el trabajo. ¡Ah, chale! Resultó una Marta bien divertida. Saludos, cabrones del Zorro Plateado, promotor del empleo y la economía desde pequeño. El Zorro Plateado, que chido al final, las cosas que he visto, los lugares que he visitado. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy el nudista enmascarado. ¿Cómo está, nudista? De Caracas, Venezuela, saludos para la nave. ¿Recuerdan que comentaron del chat chamo que se enamoró de su caja de zapatos con el dibujo de Rei Ayanami. Ah, sí, sí, sí. Bueno, el pirata dijo que era algo digno de una película de Fellini. Dos cosas quiero aclarar. La patología existe. Hay cortos al respecto. Podemos decir que el chico que estaba enamorado de su caja es un caja sexual. Y si buscas ese término en YouTube, conseguirás unos cuantos videos de ese tipo de relaciones. Ya, sí. Hay relaciones con todo. Sí, sí que sí. Usted no se inventa. Pero una caja es más simple, güey. Sí, una caja es más simple. Usted le puede hacer hasta un orificio. Bueno, eso es lo que aparece en los videos, donde aparecen vatos súper enamorados de sus cajas. Sí, sí, y dicen, sí, a esta nunca le duele la cabeza, nunca un sí, un no. Sí que siempre sea, dispuesta, no mames, es la neta, mi cajita sexual. Y así están, bueno, cabrones, así que pocas veces terminan bien esas relaciones. Póngale. Porque la caja se va humedeciendo, sí, se sí, va sí, petetando, sí, a lo mejor sí, se mete algo adentro de la caja. Póngale. Y luego lo muerde a uno. Sí, no sí, es complicada sí, las relaciones con las cajas. Como bonus track, también es probable que encuentren algo similar en el tema musical Dig in the Box. Dig in a Box, sí, que ya todos sabemos lo que quiere decir, la ballena Moby Dick dentro de una caja. Póngale. Y bueno, también en YouTube. Me despido, como siempre, desde un edificio emblemático de Caracas, para que lo conozcan desde la nave cuando pasen por aquí, en este caso del Hotel Humboldt, divisado, se divisa tanto la capital como la Guaira, y ahí está el bello paisaje. Soy donde vive el nudista enmascarado, que él no está enamorado de una caja, no, pero alguna vez va a confesar sus bajos instintos. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Chetumal, Quintana Roo, México, llega Mabe. ¡Hola, Mabe! Pirata, señor Lagartija, en la escuela me enseñaron que una mentira, ni porque se repita mil veces, deja de ser mentira. Oh. Muy bien, esas escuelas de sí Chetumal, Quintana Roo, México, enseñan eso. ¿Y cuál es la mentira? No, y yo les comento porque estoy dudando de mis conocimientos. Hace unos días me llegó un aviso del municipio que ahora en Chetumal debemos separar la basura en orgánica e inorgánica. Oh. Vio como esto está sí de moda en todo el mundo, sí. Divide. Lo importante es separar la basura en orgánica e inorgánica. Es la neta. Hasta aquí no hay problema. Estoy de acuerdo con la cultura de cuidar la naturaleza y de sus mamadas. Lo raro está en el aviso, que te da un ejemplo de cuál es la basura orgánica y cuál es la inorgánica. Esto es orgánico, esto es inorgánico, esto es orgánico, esto es inorgánico. ¡No mames, güey! El cartón y el papel aparecen como ejemplo de basura inorgánica. Entonces junto con lo que diga el papel. Sí, usted, sí, sí. Usted no tiene por qué saberlo. Exacto. Así que si sí, lo que sí, sabías el momento, ahora yo digo, usted los que piensa reparten, que es un aviso del gobierno. Es un aviso del gobierno. Hay que ver hay quién lo hizo. Que llegan con estudios. ¿Quién lo sí, sí. No sabemos quién fue el encargado de hacer el hay aviso. Estudios comprados, en Chetumal. Sí. Yo lo que claro, a lo mejor le convenía al gobierno de póngale, Chetumal que sí, se convierta en inorgánico el cartón y el papel. También, claro, hay negocio. Y entonces sí, dice, sí, no, sí, pero no podemos hacer esto, gobernador. Usted póngalo como sí que es inorgánico sea, bueno, y cabrón, no me joda. Bueno, en otro orden de cosas, sí, se ve que no se han tomado el trabajo de consultar un perverso pero carismático señor póngale, Valdés, sí, sí, gente, doctores, gente que sabe de medio ambiente, gente que al menos sí le distingue un inorgánico de un póngale orgánico. Así que bueno, ahí está la cuestión, junto con las latas, los plásticos, el vidrio, estoy mal, estoy equivocada, he quedado como loca, y yo leí mil veces este aviso y lo dice bien clarito. ¿Alguien sabe si es correcto clasificar el cartón y el papel como basura inorgánica? ¿Esto es posible? ¿O por qué pasa esto? Saludos a todos y me despido. Tengo que clasificar mi basura, claro, y ahora está complicada. Sí, sí, sí. Porque llena no, de basura. Y no sabe cómo clasificarla. Y no sabe cómo clasificar. Ya no sabe sí, qué es orgánico, sí, qué es inorgánico. Póngale. Por favor, si tenemos algún experto en la materia, sí, que venga y nos diga. Igualmente, una vez hecha la comunicación de esta sí manera fallida, por más que nosotros le digamos a Mabe, ah, esto se clasifica de esta manera. Y a tiene que colocar como... No, pero aparte todo Chetumal lo está clasificando sí mal. Que sí. Y ahí vemos ahí las problemáticas. Póngale. Sí, mire, va a ir al Gore ahí y les va a poner una chinga. No puede ser de esta manera, no podemos cuidar el universo, ni el mundo, ni nada. Un abrazo para Mabe de Chetumal, le averiguaremos la situación. Yo creo igual que usted que es orgánico el papel, el cartón, etcétera, etcétera. Para mí no es nada, para mí es solo papel. Eso no lo tiene entonces. Sí. Eso no es basura. Eso no es basura. Lo que sea papel papel y cartón, usted lo deja como una especie de limbo. Se puede vender. Sitio, se puede vender, hace origami, hace lo que quiera, pero no lo lance. Sí, por ahora queda ahí stand-by como en cuarentena. Hola, soy Icarus desde Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está, Icarus? Señores, mensaje corto, solo para decir a la desintegrada que tenía miedo de comprar en Amazon que no se preocupe por nada. Yo compro toneladas de libros y otras cosas cada mes en Amazon. Y porque está de gabacho, güey. Porque y ellos son la puta madre. Inclusive una vez, por error mío, estaba yo de viaje, canábico, y puse mal la dirección, ¿no? Y se perdió un paquete y ellos, muy contentos, me reembolsaron lo que pagué por él, completo, íntegro. Y el mejor detalle es que, bueno, se miraban felices de haber podido colaborar y haber tenido al cliente contento. Porque van, que algunas veces hay que pelear por estas cosas y te mandan un mal sabor de boca. Con Amazon no hay ningún problema, dice Icarus, con su playera de Amazon, su capucha de Amazon, trabajando para Amazon. Pero no es lo mismo el gabacho. No, no el gabacho mismo, no es lo mismo que nada. Exacto. Porque ahí la luego ya es, claro, chiquindó, chiquibombón, claro, chiquibombón. Claro, saliva de madera en un madera. Pongale, en un madera. No, el pedo es que luego hay otras cosas. Pongale. A medida que uno se aleja del centro del universo, que es el gabacho. Y hay aduanas. Y póngale. Y hay y los peluchos de mi canal, güey. Y los peluchos de mi canal, güey. Que se te pueden ahora quedar atorados sí que en cualquier ojete. Sí que sí, güey. Y es el gabacho. Y el miedo que tiene nuestra querida amiga Room es básicamente. Pero Room no nos dijo qué libro es. Sí, Room. Diga el libro. No, ah, Room sí, dijo. Está por aquí. Lo que pasa es que no sé dónde está el mensaje. Está pero bien, Room dijo: bien. Es ya un libro extrañísimo, cabrón. Extrañísimo. Prácticamente. Sí que sí. Creo que fue editado para Room el libro. Ah. No creo que haya otra persona interesada en comprar ese libro, okay, salvo Room, pero bueno, son las cosas que ocurren. Desde Argentina llega la Paqui. Ah, ¡hola, Paqui! Solo le quería contar que ya hace poco, más específicamente en enero del año pasado, tuve varicela. ¡Ah, la Paqui también! Como, claro, como Kim Buu, sí, que está sufriendo, sí, no sabe con qué rascarse. Se ha comprado una manita de esas de metal, no, que tiene un no, bastón, no, pero no se quiere rascar. Sí. Y la Paqui cuenta su experiencia. Cuente, Paqui. Y dice, es horrible. Y más en pleno verano argentino. Imagínense un calor de la chingada, 40 grados. Yo entro de la cama con frazada, con fiebre, con estas cosas que me supuraba y yo me quería rascar. Igual lo mejor es pasarse agua de alibur. Agua de alibur. Que es una. Es azul. Como. Es una, es azul, ¿no? Está usted chida. Conoce esas cosas médicas. El agua de alibur. Es un agua que es sedante, es tranquilizante, no, apetitante. No sé sabe para qué es. No se sabe pero para qué es. Pero el señor Alibur, que en algún momento generó el agua de Alibur, le venía bien para estas enfermedades. Uno se la frota y como que calma, ¿no? Y antes de que se saque. Sí, es para los granos. Claro, es para los. Ah, eso como que. Bueno, pero eso. Apura el procedimiento. Pero apura el procedimiento de la varicela. No sé si es bueno apurar. No, no mamen, bueno, ¿eh? Bueno. No sé si es bueno apurar el procedimiento de la varicela porque luego no sé qué, ¿eh? Bien caliente. Bien caliente. No, es una tortura todo esto. Bueno, el agua de Alibur, bien caliente. Entonces te la frotas por donde te pica y antes de que te saques, te echas talco mentolado. ¡Ah! Eso no arde. Eso es torturante. Pero el mentol, el talco mentolado, pero Paqui. El mentolado. Ah, sí, por eso sufrió tanto la varicela la Paqui. Sí, no tanto por la varicela en sí, sino por las curaciones que se aplicaba. Sí, vas a parecer una gran milanesa, le dice aquí, Hugo, pero eso provoca una leve anestesia y te queda todo el cuerpo anestesiado. Ah, flojita y cooperando. Sí, queda. Pin floy. Entonces ya como que no siente. No siente nada. Todo, pero te vale. Sí. Y estás así. Dice, y estás como más fresca. Igual, y ahora estoy sufriendo de gastroenteritis. Pero Paqui. Sí, bueno, son cosas que pasan. Y es peor que la gastritis, ¿eh? Encima, mis amigos me joden y me dicen que eso es por chupar tanto. Pero no es, por es porque un día me moría de hambre y me terminé comiendo un fiambre que estaba en mal estado, chicos. ¡Ay, chingada madre! Me mandé un fiambre en mal estado y me agarró gastroenteritis para toda la vida. Igual, mi mayor temor es que me tengan que operar del apéndice, porque todavía los chicos, no, el apéndice, ojo, cuidado, el apéndice, sí, sí, se opera o no se opera, sí, no es, a lo mejor me tienen que operar, si usted va a una clínica privada, seguramente la abren al medio y le sacan el apéndice, sí, porque eso sale varo y se lo van a cobrar, pero el apéndice cuando duele, duele mucho, duele la pierna del lado que está el apéndice, la pierna derecha, así que tranquila, trate de tomarte de limón y no la mame, bueno, porque también todavía los médicos no me dijeron nada, y si me muero en la operación, todavía es anestesia local, sí, nadie se muere, bueno, Bueno, todas las cosas que me faltan por hacer, igual por las dudas, recen por mí. Y si me muero, por lo menos, nómbrenme al final del programa. Ah, si sobrevivo pronto, voy a ir a México, así que conoceré a algunos desintegrados y al FAR en especial, para ver quién es, cómo es el misterio del FAR. Sí que sé. El, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va el FAR? Son preguntas que nos hemos realizado puntualmente la Paquita. Usted y si puede es posible. Alfara, y si quiere también puede conocer al Conde Pablo. El Conde Pablo. Pero es por la noche. Usted quiere ver fines de semana. ¿Qué versión elige? Sí. Hay unas más riesgosas que otras. Sí. El Fara galán, el Fara apetetado, el Fara padre, el Fara padre, el Fara y el maestro. El Fara maestro, el Fara maestro y el Conde Pátula, que esa no sé si se la recomiendo porque usted tiene que ser valiente. Si es posible conocer también la Fara House. Bueno, tengo que dejar los besos para todos, dice, los quiere la Paquis. Muchas enfermedades la Paquis. Sí. Le vamos avisando al Fara que tenga cuidado porque a lo mejor recibe a la vieja en su casa. Póngale. Y le tiene que hacer cuidados intensivos a Guadalibure, que está el comentolado y esas cosas. Hola, ¿cómo están? Soy el jefe de New Jersey. Ah, ¿cómo están, jefa? Estamos a 6 de marzo, señoras y señores. Marzo. Es el cumpleaños de una buena amiga nuestra, la madre del jefa. Teresita, a la mamá del Kefas, bueno, sí, le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Ahí está, madre de nuestro amigo el Kefas y la Blanquis, que está ahí en New Jersey, justamente para celebrarle el cumpleaños. Y bueno, querida señora, nosotros sabemos que fue un año difícil, Teresita, pero la vas librando como mujer chida y valiente que eres. Y aquí hay gente que te quiere un chingo, así que pásatela bien junto a los que te quieren. Un beso bien, bien tronado para Teresita. Y aquí te va el feliz cumpleaños, Teresita. Que los cumplas Fales, que los cumplas Fales, que los cumplas Teresita. Y el caballo para que celebre su cumpleaños a toda madre y que vaya cambiando un poco la suerte, ¿verdad, Teresita? Sí, ya, que vengan los tiempos chingones para usted. Hola, soy el casi me vomito de Lakeland, Florida. Hola, cabrón, les escribo para preguntarles a los desintegrados si alguno ha ido a los conciertos del nuevo tour de los Fabulosos Cadillacs. ¿Qué está? ¿Hay otro? Sí, hay, fueron todos. Póngale por caso, porque estuvieron un chingo, sobre todo los amigos mexicanos han ido a ver a los Fabulosos Cadillac, mucha cantidad. Algunos vinieron diciendo, ¡oh, qué chido, increíble, sensacional! ¡Qué chido, increíble! Pero básicamente es porque van pedísimos a todos los conciertos y están así como emotion. Yo crecí escuchándolos y vienen para Miami en abril. Solo quiero saber si vale la pena. Cuídense mucho. Mire, no están tan, no están hechos mierda. No. Y presentan un show interesante. Si a usted le gustaba los Fabulosos Cadillacs, a usted le gustó, mientras escuchamos al crítico de la National Geographic, si a usted le gustaban los Fabulosos Cadillacs, sin duda le gustarán, porque además tiene un valor nostálgico de ir a esta rola. Fue cuando me salió el primer diente. A esta rola fue cuando se me cayó el último diente. A esta rola, entonces le gustarán. Si no le gustaba, no vaya. Si es económico y audaz el ticket, vale la pena para usted. Si no le gusta, no, lógicamente no vaya. Como nosotros no hemos ido. No. Un abrazo para el casi me vomito de Like en la Florida. En caso de que el mundo se desintegre, tan sorprendente como las vacaciones presidenciales, imposible hacer como que no pasa nada. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Bienvenidos amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico real del tiempo como antesala del fantástico campeonato de fútbol entre Oriente y Occidente. El arbitraje estará a cargo de Estados Unidos de Norteamérica, con posibilidades de chubascos en Madison, Wisconsin, y agua nieve en Delta Colorado. La portería no asaltó en Suiza, resultó lesionada y fue sustituida por Casa Palestina, mientras que el portero del equipo de Occidente es La Habana, Cuba. Segundos para que comience el partido final del primer tiempo. Oriente 1, Occidente 0. El árbitro saca silbato, lo sacude en su mano. Ahora se huele la mano, vuelve a sacudirlo, se vuelve a oler la mano. Algo extraño tiene ese silbato, parece tapado con algo que huele. Ahora sí, sonó el silbato y comienza el partido. Cuba tiene la pepa de sol, la coloca en la grama, busca un jugador, lo encuentra Rivera, Uruguay, quien se va con la pepa del sol, combina con Tudor de Chiapas, que avanza con la lumínica. Goldomar intenta quitárselo, pero tiene posibilidades de chubascos. La pepa de sol va para Bahía Blanca, Argentina, pero resbaló junto con Viedma y Valdivia, Chile, porque tiene fuertes lluvias. ¡Lloverá! Pierde el balón y lo recupera Valencia, Venezuela, lo pasa a Caracas, pero tiene posibilidades de chubascos y va para Kuwait, que tiene sol y nubes. Da un pase corto para el guardametas de Palestina, que luce nublado. La fanaticada orientada la buchea. Quieren más acción, Palestina nublada, no encuentra la salida. Tel Aviv, Israel, con sol y nubes, pide el balón, se lo conceden, busca escaparse por el campo derecho, pasa el balón a Tenerife, Canarias, España, que tiene sol y nubes poco lluviosas, se mete peligrosamente en el área, ataca Guadalajara, México, se barre y vamos al tiro de esquina. Coloca el balón Ferrari Italia con posibilidades de chubascos, levanta la cabeza, chuta, la pepa de sol se eleva. Va hacia la portería de nuestra América, cabezazo de Santander, España, pero tiene lluvias y el balón llega seguro a manos de Cuba. Vemos muy bien al tiempo en Oriente, el portero da un chute largo hasta la mitad del campo y lo ataja la Lanús, Argentina. Lo pasa a Buenos Aires, ambos tienen sol y nubes, igual que Tecate, México. Ahora entra Guadalajara, que tiene la brillante pepa de sol y se va peligrosamente al campo izquierdo. Se escapa, hace una gambeta, se mete como una tromba en el área y ¡gol! ¡Gol! Guadalajara, Jalisco, México, gol de nuestra América. Decíamos que veíamos muy mal al equipo oriental porque la mayoría lucen nublados, como Atenas, Grecia, Praga, República Checa, Yokohama, Japón, Liverpool, Inglaterra y Dortmund, Alemania, con lluvias y nevadas. Y seguimos, parece que habrá otro gol, aún quedan 3 minutos de juego, pero ¿qué sucede? Sonó el silbato, el público se enardece, se enoja, se enchila, lanza los bancos de las tribunas. Final del primer tiempo, agáchense y cúbranse, informó desde el Estadio Mundial, para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Guatemala, los saluda el Quetzal. ¡Ah, hola, Quetzal! Por favor, avisar a los compadres guanacos que el día viernes 5 de marzo voy a Tierra de Pupusa. ¡Uah, qué chido! Sí, la tierra del Bielson, cuna de parientes, El Salvador. Llego como a las 8 p.m. Una de parientes, sí, yo de parientes, sí, porque el Bielson es pariente. Sí, más, sí, es valiente, cabrón. También, porque también es cuna de valientes, pero sí, es, sí, es nuestro pariente. Sí que sí. Y dice, bueno, luego llego como a las 8 p.m. y soy... Lo voy a conocer Puteros Guanacos. Ajá. Así que cuando ande, sí, si tiene una gira, así una especie de tour Puteros Guanacos, Putero Guanacos, usted puede llevar al Quetzal consigo. Así que por si alguno se apunta, me pueden escribir a jamonterroso@msn.com. Jamón del jamón, jamón comestible, terroso @msn.com, terroso con S, y bueno, todo con jamonterroso@msn.com. Yo lo voy a estar revisando al llegar a El Salvador. Desde Guatelinda, Guatemala, el Quetzal, gracias a Dios, les mando una foto y un video de la actividad volcánica. El volcán se llama Pocaya y es como dice el dicho, chiquito pero picoso, porque siempre está activo y hay unas imágenes realmente maravillosas de ese volcán y la lava permanente. Ahí está el Quetzal brindándonos las bellezas del paisaje, justamente de Guatemala, de la que parte hacia El Salvador para, ya saben, una gira erótica. Hola, soy el Socos desde Coacalco, Estado de México, México. ¿Qué tranza, cabrones? Chido, bueno, solo escribo para hacer una pequeña solicitud a todos los desintegrados que van a ir al concierto de Radiohead el día 15 de marzo del 2009 al Foro Sol. Por motivos de mal pedo voy a asistir solo, solo, triste y muy contento. Mi boleto es en la zona B general, o sea, atrás de los primeros lugares. Necesita compañía. Porque todos estaremos de pie. En fin, por favor, comuníquense conmigo. Desearía estar con algún desintegrado viendo a los chingones de Radiohead. Mi correo es soco@hotmail.com. Necesita compañía. Si son chiquillas, mejor. ¡Ah! gracias y saludos. Pero usted va a ver al concierto, ¿qué va a hacer? No mames, ¿qué tiene planes para después del concierto? No se haga el vivo, con las desintegradas. Bueno, ya saben, Sokok es con X. Xococ @hotmail.com. Es económico y audaz. Si quieren ir el 15 de marzo al Foro Sol, al concierto, Sokok se encarga de pagarle la entrada. Esto no lo dice en el correo, pero imagino que efectivamente. Un abrazo para Sokok de Coacalco. Hola amigos, soy Julio desde León, Guanajuato, México. ¿Cómo está, Julio? Les confieso que dejé de escribirles cuando tenía 19 años. Ajá, ¿y ahora cuántos tienes? Sí, y ahora tengo más. Sí, tengo más. Ya tengo 23 años. Ah, chale. Pero eso viene después, porque yo cuando tenía 19 años dejé de escribirles. Ay, qué sé. Ya que me parecía que su programa era una sarta de pendejadas. Bueno, pero había algo igualmente que hacía que me metiera en internet y descargara el programa y lo escuchara. Bueno, desde entonces escuchaba en la oscuridad de mi cuarto, tal como si fuera un adicto que negaba su adicción y ya no pude soportar más. Ahora tengo 23 años y tengo la necesidad de escribirles y confesarles que los he escuchado durante todo ese tiempo. Ahora mi criterio ha cambiado y pienso que en realidad no es estrictamente la realidad, no es estrictamente de un monopolio, sino de las personas que alimentan con sus experiencias, y ustedes son partes de esas voces, así que los aglomeran y las expresan como parte de una realidad. Gracias por seguir y la resistencia siga hasta que nuestros cuerpos lo permitan. Cámara, cuídense. Hare Krishna. Hare, hare, hare. Hare, hare, hare, hare, hare, hare. Llega Julio con su túnica naranja. Nos vende unos saumerios. Gracias, güey. Nosotros le agradecemos. Le agradecemos también. Puede regalar, ¿no? Puede regalar los saumerios. Un saumerio no se le niega a nadie, cabrón. Podemos ir el domingo a comer. Sí, déjenos unos de mirra. Al templo. Al templo hacen de esos de arroz. Unos cositos de arroz que nosotros queremos ir a probar. Ahora, si va a venir con que tenemos que ir al templo a las 6 de la mañana, no. No, no, no. Porque sí, yo ya conocemos. No. Los Hare Krishna son de madrugar, andan barriendo comemos el templo. Eso, luego salimos a beber a la calle porque no se puede beber alcohol, supongo. Claro, pero usted ya sabe cómo son las cosas, Julio. Nosotros tenemos nuestras debilidades. Un abrazo para Julio y gracias por la confesión. Y chido saber que has estado ahí en la oscuridad de tu cuarto acompañándonos, cabrón. Sí que un abrazo, cabrón. Bien, bien grande. Hola, ¿cómo están? Desde Reynosa, Tamaulipas, México, llega el norteño. ¿Cómo está, norteño? Y mientras Estados Unidos le dice a Calderón que la lucha contra el narco está fracasando, y Calderón le dice: yo, señor, no señor, usted también tiene responsabilidad, y en la frontera bailan mientras se cruzan las culpas. Vamos a alguien que vive realmente en la frontera, que es el norteño, que está en Reynosa, Tamaulipas, y dicen: ¿cómo andan, cabrones? Apenas escuché el programa 1821 y me enteré de lo que le pasó a un desintegrado. Ojalá ni no le devuelva al señor pirata leer este mensaje. No quiero extenderme mucho, pero en realidad realmente todo esto es indignante. Estoy lleno de rabia por lo que está pasando en este hermoso país. Aclaro, cabrones, no estoy menospreciando el incidente tan grave y culero que le pasó a nuestro amigo desintegrado, el Moped Pacheco, pero sirve de pie como para demostrar cómo están las cosas, ¿no? Eso es algo que diariamente sucede en nuestro país, y en este caso en mi ciudad, Reynosa. Es bien común platicar con alguien, negociante, pequeño, mediano, grande, y a todos ellos los Zetas ya les levantaron, los tablearon, y en este momento les traen a cuota, y cada mes hay que darles lana para que los deje trabajar a uno. Y bueno, evitar con esto el secuestro, el asesinato de algún miembro de la familia. Imaginen, cabrones, la situación. La empresa en la que yo laboro acaba de desemplear a más de 600 personas a consecuencia de la crisis. Esta gente desempleada en estos momentos no puede conseguir trabajo. Con su indemnización, que realmente no es mucho, tampoco pueden pensar en poner un negocio, puesto que corre peligro su seguridad y su integridad. ¿Qué más puede hacer entonces? Prácticamente uno no ve la salida. Lo más indignante es que el gobierno de Felipe Calderón no puede hacer nada. Cabrones, el mismo gobernador de Tamaulipas trabaja directamente con el cartel y protege a los que se reportan con él. Esa es la realidad. ¡Chingada madre! ¡Au! Hace menos de 2 semanas en Reynosa hubo una balacera que duró más de 3 horas. Sí, güey. Y se agarraron a balazos frente a una escuela y a un mall ubicado en una avenida principal. Déjenme decirles que simplemente las personas que estaban ahí vieron caer muertos, heridos, a más de 100 personas entre adultos, ancianos y niños. Todo les vale madre. Y esto no salió en las noticias hasta el día siguiente, diciendo que solo 10 personas fueron heridas. En fin, y por supuesto muchos menos mencionaron que atraparon al capo de los Zetas de aquí de Reynosa. Pues no duró que en 15... No dudo yo, dice el norteño, que en 15 días este güey está haciendo de las suyas libremente por la ciudad. ¿Acaso no es indignante eso? ¿Qué hacen en estos casos en que nuestra sociedad, leyes, libertad se va deteriorando? ¿O dónde corremos? ¿Quién nos escucha? Un abrazo fuerte, cabrones. El desintegrado mexicano, cuídense mucho, de parte del norteño de Reynosa, Tamaulipas. Y yo creo, no hay nada más que agregar. Porque la situación está caótica. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados! Desde Santa Fe, República Argentina, llega el Indio. ¡Ja! ¿Cómo está, Indio? Gente, ¿cómo andan? Sé que hacía mucho que no me comunicaba, pero escuchando la historia de Chufly, me parece que era sobre la invasión de hormigas, que recategorizó justamente nuestra amiga Rum de Neuquén, que también tenía armación de hormigas, me hizo acordar a la invasión que teníamos en mi casa. Pero no mamen nada de hormigas y esas mamadas, sino invasión de alacranes. ¡Chale! Sí, como escucharon, alacranes, como si esto fuera poco, los muy putos andaban por el sector de la casa que comprendía habitaciones y el baño, donde se bañaba mi vieja, que encima es alérgica a esos bichos de mierda. No, discúlpeme, su vieja no es alérgica a los alacranes. Sí. Todo el mundo es alérgico a los alacranes. O sea, si te pica un alacrán, te cargo el payaso, güey. Sí, o sea, no mames. Y entonces, bueno, entonces es alérgica. Es duro, esto duró más o menos desde el principio de diciembre hasta hace unas semanas, cuando nos enteramos que andaban en pareja. O sea que matando a los dos grandes, vaya por la reina. Muy bien, como usted dijo. Sí que sí. Hay que matar a la reina. Siempre. Siempre, en todos los casos. Si usted quiere que se acabe este sistema, mate a la reina. Sí que sí. El pedo es que, claro, nosotros no sabíamos. Entonces matábamos a los pequeños. Póngale. Al pequeño. Sí, es lo que pasa al siempre. Pequeño, claro. Al pequeño póngale. Distribuidor. Sí que sí. Y lo acusábamos y toda la mamada. Y en realidad la reina y el rey estaban bomba, generando nuevos circuitos de distribución, ¿no? Esto duró más o menos, como ya les conté. Así que, bueno, cuando matamos al macho grande y la hembra, esto me representa, yo no sabía que los alacranes vivían así. ¿Sabes? Esto representa como una casita de alacranes, sí, donde póngale, mamá alacrán y papá alacrán todavía no les sirvo pendejos, claro, porque vayan a buscar su comida afuera y salían los alacrancitos. ¿Sabes? Eran, bueno, y así ajusticiados mientras los padres quedaban en su casa. Y dice, así que el macho y la hembra zafamos definitivamente, así fue, los matamos y listo. En el transcurso de los días, matamos a dos grandes. Uno lo agarró mi hermano en la pieza, pero el otro lo maté yo, aunque lo cómico fue como lo vi. ¿Qué tamaño ya tenía? Claro, ya de pura alerma, y era más o menos la mitad de un ser humano. Era un metro. Fue una pelea dura. Un metro 20, ¿no? Fue una pelea dura porque quitaba las pinzas, ¿vio? Sí que sí. Yo no sé si fui influido porque estaba viendo los Transformers mientras lo mataba, pero de alguna manera salieron las pinzas, dos alacranes pequeñitos se le pusieron como para levantarlo en andas, y ahí estaba a la altura de mi rostro, y la pinza me hacía chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Pero yo dije, no le temas a las pinzas, le debes temer a la cola. Y entonces, y la cola la agitaba y eso, y al final lo maté con mi rayo láser ultra absorbente. Venía la alacrán persiguiéndola. ¿A quién? A ver, un momento, porque esto es una figura. Había un... No, miren lo que me pasó. Yo lo descubrí porque vi una cucaracha en mi habitación. Pero ya las cucarachas no las pelo, ya son parte del paisaje. Pero de pronto veo que la cucaracha va corriendo en chinga y detrás venía un alacrán persiguiéndola. Estaba corriendo. Ya estaba, claro. Estaba, corre por tu vida, decía la cucaracha. Y bueno, presentí una persecución en vivo y la presencié en vivo en directo. Fue muy cómico porque la pobre cucaracha peleando contra el veneno que calcula ya le había inyectado el alacrán. La cucaracha se retorcía y por ahí mientras yo procedía a aplastar al puto alacrán para detener la invasión, la cucaracha me miró como diciendo, gracias amigo. Y en ese momento... reventé la cucaracha. Porque uno no puede estar rodeado de ningún tipo de alimaña, cabrones. Es un verdadero asco. Así que bueno, esa es la historia, cabrones, invadido por alacranes. No mamen, un abrazo para todos desde el Indio, desde Santa Fe, República Argentina. El alacrán como que le vive desde Alaska hasta Ushuaia, ¿no? Donde quiera el alacrán es el chingón total. Hola, soy Pablo de Monterrey, desde la ciudad de Los Patos. ¿Cómo está, Pablo? Pirata, lagarto, este sábado me llamó una amiga, no sabemos de qué sábado habla. Puede ser un sábado olvidado en el tiempo. Sábado me llama una amiga diciéndome que si podía donar sangre para su tía que estaba en el hospital. Y pues fui. No mames, Pablo, una tía de una amiga. Está bien. Usted, hay gente que es donativa, hay gente, ¿vio? Que es donate. Sí, es donate. Y entonces fui cual Donatello donando. Muy bien, y entro al hospital y en un formulario con preguntas de cuánto pesas, tienes algún tatuaje, has tenido hepatitis, te has hecho una liposucción, etcétera, etcétera. Y bueno, tipo de sangre le puse soy B negativo. La doctora me vio y se quedó mirándome raro, ¿no? Y estando en el consultorio llega la enfermera y así sin pensarlo me toma el brazo e inserta la aguja. ¡Ay! En ese momento ya tenía la lágrima reprimida y salía la sangre llenando la bolsita mientras pensaba, ya es un chingo de sangre, párele. Ya me quita, yo creo que ya no, ya basta. Sí, yo creo que con eso alcanza y sobra para cualquier tía de cualquier amiga que todo. Bueno, cada vez me sentía más relajado. Al final me dice la doctora, te sentirás algo mareado, toma esta paleta y siéntate para que te recuperes. Salí tan apendejado que di la vuelta antes de salir del consultorio que me metí un madrazo contra la pared. Y yo decía, ¿qué no había una puerta? Bueno, estando ya en la sala de espera, se acerca la doctora y me dice que no hay muchos donantes con el tipo de sangre que yo tenía, es decir, B negativo, y que si quería ser donador permanente. ¡Chale! Yo le dije, ok, está bien. Sí, estaba muy bien. Es demasiado bueno, Pablo. Sí, imagine, sí. Pablo de Monterrey, que te, ya que es buena madera, sí. Encima medio apendejado, usted le quita hasta los chones. Dice, me contesta la doctora, tu próxima donación puede ser dentro de 3 meses. Y esta razón por la cual odio los hospitales. ¿Alguien quiere sangre B negativo? El resto de los días anduve visitando amigos y disfrutando unas bebidas alcohólicas con mi padre, amigos y familiares. Saludos, cabrón. Claro, porque ya se ha hecho como una especie de celebridad por tener la sangre rara, ¿vio? Que tenga B negativo lo mira y le acaricia la cabeza, Pablo. Un abrazo, Pablo de Monterrey. Hola, ¿cómo están? Soy el Pollo Cochalo de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo estás, Pollo Cochalo? Llego tardísimo para decir feliz comadre, mudita, porque luego del Día de los Compadres en Bolivia fue el Día de las Comadres, donde las comadres. Sí, es muy tarde. Claro, por suerte para nosotros es tarde, porque luego, como las comadres debían comportarse muy complacientemente con los compadres, al día siguiente los compadres debían comportarse. Y la comadre ya había acumulado, ya sabes cómo tenía muchos pedidos. Así que, mudita, le traigo un rico plato de puchero y unas tutumas de chicha. Y ahora son las mujeres las que festejan el día, bueno, ahí marca el día justamente. Dice, se festejan comadres de la Virgen de Lourdes. Siempre estos dos patrones de este día llegan. Bueno, es que hay mucha fiesta en Bolivia. Hubo mucha fiesta en Bolivia porque se comparten santos con comadres, con compadres, con el carnaval, con el cierre del carnaval, etcétera, etcétera. Así que están todos pedos en este momento los compadritos y las comadritas bolivianas. Hola, ¿cómo están? Soy Omar Campos desde London. ¡Ja! ¿Cómo está, Omar Campos? Sí, quiero hacer una corrección pequeña para que, miren, nomás es para aclarar, los lunes, de lunes a viernes, yo trabajo en desarrollo web, en una empresa, que ya les conté en otro mensaje que no narraron, que parecía que nos íbamos a quedar sin chamba, pero la empresa se fusionó, ahora nos aumenta el sueldo y estamos chingón. Uah. Pero bueno, los fines de semana yo trabajo en el restaurante mexicano, claro, la Green Red, Green and Red, larga es la historia, la hago corta, antes de Navidad necesitaba lana, me gustó el desmadre y me quedé allí, sobre todo muy cerca del tequila. Y bueno, ahora sí, chambeo ahí los fines de semana, bueno, así que disfruten el fin de semana todos, abrazos mucho de Resistencia desde Londres, Omar Campos Galán. Hola, soy Jafi, Jafi. Jafi. ¿Cómo estás, Jafi? Ah, muchas gracias por todo. Con la palita, Jafi. Iba a hablar de cuidado, pues la puedo aplastar. Iba a hablar de Jafi, tenga cuidado, no la lleve a andar a caballo a Campanita, sabemos de sus dotes de jinete, pero por favor. Bueno, hay una confusión, ocurre entre los que viven en la casa del Jafi en Monterrey. Parece que un putete se ha portado indebidamente. ¿Qué pasó, güey? Deja de pagar la renta, la pagan entre cuatro y se quiere llevar cosas, pero estaremos con un caso puntual, porque el culero no es... Usted es un culero, primo, pero además, el culero es el vato este, o sea, ¿cómo te vas a llamar? La alfombra del baño, No mames, que la compré yo, que no mames, güey. No, ya, la chingada contigo. Bueno, estaremos con Jafi, también con un instructivo de cómo abrir bolsas de cereal, búsquenlo en YouTube. Sí, la protagonista es Gavix y le enseña a los petetes éxito, como Jafi que no rompan la bolsa de cereal. Ahora vamos a brindar, güey. Reyes y brindamos. Brindamos por el perro Botillo, por el Poké God, por el norteño Reynoso Tamaulipas, por el Cuete, por el Bieso, por el Quetzal, por el Tano, por el Slayer, por la Kiwi Fénix, por el Doctor Chimbín, por Vini, por Juan del Diablo, Rodos de Morelia, el Rockstar Horus, Escaramancia, y en el 630, el Kefas, la Blanquis, Teresita en el día de su cumpleaños, por Palomita Forti, por la Mantis, por el No sé si soy ateo, el de Pelo. Mundi, ok, chao, saludos. De Heredia, Costa Rica, se despide Nico Tico. Panteques de Bogotá, Colombia, se despiden ustedes, el guaro ardiente, ardiendo de Keyboard, Estado Lara, Venezuela. Desde Río Grande del Sur, Marco Lora. Les saludo a su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete, así que los estaré viendo aquí. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.